Este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que hasta las 20 horas va a estar en esta radio comunitaria alternativa y popular de la ciudad de La Plata, tratando de entender un poco qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Tenemos un programa realmente muy, pero muy cargadito. Vamos a presentar el equipo muy rapidito porque, hay muchísima información para trabajar y no queremos, perder demasiado tiempo con las presentaciones formales. En los controles está la amiga Lucianita Franco, como todos los miércoles de este año, estuvo ahí firme dando una mano en la puesta técnica de este programa. Tenemos a Juan Ignacio Arechaga, es nuestro productor periodístico. Nehuen Alegretti, el productor musical del día de la fecha. Lucio Garriga Olmo, ¿qué nos traes para el día de hoy? ¿Cómo va? Muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas. Un placer estar en un nuevo programa. Hoy vamos a ir a una de las regiones que todavía no tratamos en todo el año. Así es. Lleva poco tiempo el año. Bastante tranquilo igual, a comparación del año pasado. Viajamos a Medio Oriente porque el último fin de semana hubo un ataque químico en la ciudad de Duma. Para aquellos que no conozcan, es una ciudad que está cerca de Damasco, no está olvidada en el medio del desierto. Hay más de 50 muertos y para algunos es el ataque químico más importante de la historia de Siria. Y aumentan los factores de guerra. Hay muchas declaraciones belicistas de Estados Unidos y de Rusia. Y la nueva, una actualidad que se repite en la guerra de Siria, un supuesto ataque químico que nadie se hace responsable y aumentan los factores de guerra. El licenciado Francisco Castaño, ¿cómo le va? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Fede? Encantado nuevamente de estar acá. Saludo para toda la audiencia. Tenemos lo que fue la visita del presidente Mariano Rajoy Brey, que bueno, vino el día de ayer a Argentina, una visita oficial de Estado, la primera desde su presidencia, la primera vez que viene un presidente de 2007, que en ese caso había venido José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a estar charlando un poco de la relación entre Argentina y España. España, que es el principal mercado de la Unión Europea, es el segundo inversor en el país. Vamos a estar hablando tanto de la relación bilateral como también de la relación entre el Mercosur y España, sobre todo lo que atañe a el acuerdo, la idea de firmar un acuerdo entre la Unión Europea. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. También vamos a estar charlando de Cataluña, muy relacionado así con la visita del actual presidente del gobierno español. También nos vamos a ir, como siempre, al panorama africano. Vamos a tener toda la actualidad de la reacción de los movimientos sociales latinoamericanos a lo que sucedió durante el fin de semana. Nos referimos claramente a la detención de Lula Ignacio da Silva. También nos vamos a ir a Chile, a donde peligra nuevamente la intención o la ley en realidad de las tres causales por el aborto legal que se aprobó el año pasado. Vamos a ir a varios lugares de este planeta en este Ombelico del Mundo número ya 182 que arranca de esta manera. Sus amenazas de agresión, maniobras, mentira y terrorismo nunca harán a Siria, uno de los estados fundadores de esta organización, cambiar de camino en cuanto a nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros compromisos en conformidad con la Constitución Nacional. No permitiremos a nadie, ni a un miembro permanente ni a un no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, hacer con nosotros lo que hicieron con Irak y Libia. ¿A quién escuchábamos recién? A Bashar al-Jafari, es el representante sirio en Naciones Unidas. El representante sirio de Naciones Unidas acerca de, bueno, las amenazas que se estuvieron dando durante los últimos días y últimas horas directamente por parte de la presidencia norteamericana, usando su clásico canal diplomático, ¿no? Algo que ya nos tiene acostumbrados el señor Donald Trump a través de Twitter. Ayer estaba escuchando que Twitter no existiría en el mundo si no fuese por Donald Trump en este momento. ¿Qué justamente directamente amenazó a Rusia, que es el principal aliado, o el más poderoso aliado que tiene Siria, con bombardear territorio sirio, ya que Rusia justamente había dicho que cualquier misil lanzado por parte de los Estados Unidos sobre territorio sirio habría sido interceptado por una serie de misiles, ¿no? Tierra-aire y la defensa rusa que se habría desplegado en favor justamente de Siria. ¿Cómo es la situación, Lucio? Yo sé que vos estuviste viendo un poquito más el tema, lo venís siguiendo hace tiempo. ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo? Bueno, hay que explicar que el sábado 7 hubo un ataque químico en la ciudad de Duma, como decíamos, uno de los últimos reductos bajo control rebelde cerca de la capital Damasco. Lo cierto es que, según las fuentes, hay un mínimo de 50 muertos y un máximo de 150. Algunas organizaciones civiles confirmaron y denunciaron que en las horas de la noche, tarde-noche, un helicóptero que sobrevoló la zona arrojó un barril bomba que contenía un agente químico sobre Duma, dijo la organización, la famosa Los Cascos Blancos. Lo cierto es que, según algunos testigos y médicos que trabajaron en la región, en la zona, es un ataque muy llamativo porque los testigos y los sobrevivientes denunciaron olor a cloro, es decir, posible presencia de gas cloro, algo totalmente prohibido, pero además, por la cantidad de muertos y por la rapidez con la que mueren y por las terribles imágenes que se hicieron virales en todas las redes sociales. Lo que más impactó, más aún que el ataque, fueron las imágenes desparramadas a lo largo y ancho del mundo, porque son imágenes realmente muy fuertes, muy fuertes. Por las imágenes, algunos sostienen, y por esto que decíamos, la rapidez, sostienen que no fue solo gas cloro, algunos hablan hasta de un nuevo tipo de arma que podría llegar a tener cloro y gas sarín al mismo tiempo, o que fueron varios helicópteros que tiraron cloro y gas sarín al mismo tiempo. La verdad es que es un, como dijo Ghanem Talyara, presidente de la Unión de Organizaciones de Cuidados y Socorros Médicos de Siria, es uno de los peores ataques químicos en la historia de Siria. Ahora, esto sucede, te pregunto dos cositas. En primer lugar, esto no es la primera vez que sucede, no. O que por lo menos se le indilga a Bashar al-Assad el uso de armas químicas. La última vez había sucedido justo hace un año, ¿no? Un año. En Idlib, a donde justamente la respuesta por parte de Donald Trump había sido la de lanzar un misil unilateralmente sobre aquel aeropuerto de donde supuestamente había salido avión, ¿no?, que había lanzado las armas químicas. Pero en ese caso se trataba efectivamente, como vos decías, de una ciudad, digamos, alejada de los centros urbanos. Acá estamos hablando de una ciudad que desde 2013 está bajo asedio por parte de las tropas de Bashar al-Assad contra los famosos rebeldes, ¿no? Aquellos que están en contra. Entonces, en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Por un lado, preguntarte quiénes son estos rebeldes y si realmente son tan fuertes como lanzarle armas químicas como lo está haciendo Bashar al-Assad. Y por el otro, recuerdo que Barack Obama en su momento había dicho y usó justamente estas palabras, que el uso de armas químicas iba a ser una línea roja que Bashar al-Assad no tenía que superar de ninguna manera, y eso de alguna manera justificó ese ataque unilateral que se llevó a cabo el año pasado. Ahora, ya se hizo un ataque muy selectivo, muy definido, inclusive coordinado, es decir, le dijeron a los rusos lo que iban a hacer. ¿Qué se espera para ahora? Esa es la pregunta. En relación a la cantidad de ataques, por ejemplo, la ONG Human Rights Watch denunció que hubo 85 ataques químicos desde el año 2013 en Siria. Es decir, no es el primero y no es el más mortífero. Hubo un ataque químico, no me acuerdo la ciudad ahora, el más mortífero de todos, dejó 1.400 muertos y fue con gas sarín. Ese sí estuvo comprobado. Y fue después de ese ataque químico cuando Rusia se compromete a desarmar las armas químicas de Siria, algo que Siria acepta y está en duda hoy en día, porque los rebeldes no tienen capacidad bélica de hacer un ataque químico de esta magnitud, principalmente porque no tienen fuerza aérea. Claro. Es decir, no tienen ni helicópteros ni aviones, por lo tanto los rebeldes quedan eliminados lo que como posibles actores del hecho. Lo que dijo la agencia de noticias Siria Sana es que fue un invento de los propios terroristas que están haciendo una puesta de escena, que no hubo ningún ataque químico, que es toda una puesta de escena por los terroristas que se ven rodeados, porque la ciudad de Duma está rodeada por el ejército sirio, y que ante cualquier intento por impedir el avance del ejército sirio y que vaya al Assad tome el control, y inventaron este supuesto ataque químico en la ciudad. Lo cierto es que las muertes están, los videos son desastrosos. Y en relación a los rebeldes, el propio gobierno denunció que es el Ejército del Islam, una organización islámica rebelde que no reconoce a Bashar al-Assad como presidente del país. Y lo que es importante destacar es que para Bashar al-Assad cualquier oposición es terrorista. Claro. No es oposición solo a Al-Qaeda o al Estado Islámico, sino cualquier oposición de Siria es terrorista para el presidente, por lo cual distinguir entre quién es terrorista y quién no es un hilo muy fino en la guerra civil siria desde que comenzó. Yo quería mencionar un poco lo que es, en este caso, como se ha venido dando desde el inicio del conflicto en Siria, la cuestión del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, lo que ha sido la polarización entre la parte occidental, es decir, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, en, digamos, oposición a la posición de China y Rusia, digamos. Claro. Washington, y sobre todo lo que fue, bueno, a partir de 2014, que ha sopesado la posibilidad de atacar con Obama, ha estado, bueno, justamente a favor de intervenir en el conflicto. Y en cambio, China y Rusia han vetado sistemáticamente las diversas resoluciones en el Consejo de Seguridad. Tengo un dato, por ejemplo, Rusia, desde que se inició este conflicto, llevó vetadas 12 resoluciones sobre Siria. Básicamente, un poco para hacer mención a lo que escuchábamos, el audio que escuchábamos al principio. Primero porque dicen que ya se tienen los culpables antes de investigar el hecho. Sí. Y también porque temen que una intervención de Naciones Unidas, de las fuerzas de Naciones Unidas o de las fuerzas occidentales, digamos, transforme a Siria en una nueva Libia. Sí, justamente eso, ¿no? Está el antecedente de Libia, a donde Rusia y China se abstuvieron, sí. no utilizaron el veto, y lo Exacto. que hizo Estados Unidos, la OTAN y Francia, los demás, Italia. Francia, Italia y los demás aliados occidentales, fue un desastre. Y desde ese momento en adelante, China y Rusia dijeron, bueno, en Libia hiciste un desastre, nosotros ahora no te dejamos hacer nada. Exacto. Ahora, tengo entendido también que entre el domingo y el lunes hubo una reunión del Consejo de Seguridad donde también Rusia utilizó el veto justamente para... Sí, así es. Sí, hubo tres proyectos. Estados Unidos presentó un proyecto para investigar y culpar a los responsables. Rusia lo vetó. Y después Rusia presentó dos proyectos para solo analizar sin realizar responsabilidades, que no obtuvo el mínimo de votos para ser aprobados. Y te decía, entonces, la reacción de Estados Unidos, que se puede llegar a prever? ¿Hay alguna idea? En relación a eso, se comunicó en las últimas horas, por ejemplo, que el destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USA Donald Cook, está camino a las aguas del Mediterráneo. Después partió de Chipre hace unos días, está yendo a Siria. Este destructor está capacitado con los mismos misiles que Estados Unidos bombardeó el año pasado el aeropuerto que mencionabas en la ciudad de Homs. Uh-huh. Lo cierto es que hay muchas declaraciones belicistas y muy fuertes. El lunes a la noche, por ejemplo, hubo un bombardeo, nadie se lo atribuyó todavía, un bombardeo en una base militar en la ciudad de Palmira, una ciudad que estuvo bajo asedio, bajo control del Estado Islámico. Murieron 14 personas, entre ellas 4 militares iraníes. Irán lo salió a denunciar. Rusia dijo que fue un ataque muy peligroso del ejército israelí. ¿Por qué se sospecha Israel? Porque es la misma base militar que fue bombardeada por Israel en febrero, porque de esa base salió un dron iraní que violó el espacio aéreo israelí. De hecho, Líbano, si no me equivoco, salió a denunciar la invasión de su espacio aéreo durante el fin de semana por parte de Israel. ¿Sí? Rusia salió a decir que el ataque provino desde el Mediterráneo, es decir, desde las tierras del Líbano. En relación a lo que pueda pasar, Estados Unidos le dijo a Rusia que se prepare para los misiles que van a caer sobre Siria, y Estados Unidos le dijo que los misiles tienen que caer sobre los terroristas, no sobre un gobierno legítimo. Se espera que el jueves, esto es llamativo, el jueves Rusia exponga y despliegue su policía militar en Duma. Apa. Envía a la policía militar, habrá que esperar qué repercusiones tiene, y habrá que estar atentos porque, como decía, hay muchas declaraciones belicistas. Y Estados Unidos está haciendo muchas denuncias en cuanto a esto, y Donald Trump mismo ha dicho que no va a permitir un nuevo ataque químico de Bashar al-Assad, y acaba de ocurrir. Mientras tanto, hay un señor de barba, anteojos y acento raro que se pasea en jogging por las calles de Buenos Aires, dicen. Esta visita es, en cierto sentido, la continuación natural de la exitosa visita de Estado que el presidente Macri realizó a España en febrero de 2017. Esa visita permitió lanzar una verdadera y profunda renovación de nuestras relaciones bilaterales. España y Argentina comparten mucho, una historia, una lengua y una cultura comunes, pero ahora comparten otra cosa que puede ser de tremendo provecho para ambos países, y eso es dos gobiernos en plena sintonía sobre la mayoría de las cuestiones de política económica y exterior. Yo escuché un resumen, no pude ver toda la conferencia conjunta que dieron. Escuché un resumen en la noche de ayer y me daba la sensación de que no paraban de lanzarse lengüetazos y besitos. Sí. Macri y el señor Rajoy ayer en la Casa Rosada. Inclusive una declaración de amantes en la previa. La verdad que es un poco embarazoso. Da un poco de vergüenza ajena, digamos, la forma en la cual se tomó esta reunión. Pero bueno, acá justamente para hablar de cosas serias lo tenemos a Francisco Castaño para analizar un poco qué es lo que sucedió ayer. Bueno, ¿no? Ya que mencionabas esto de la relación amorosa, fue una entrevista que le hicieron a Macri, el diario español ABC, que bueno, Macri entre muchas declaraciones dijo que la relación de Argentina con España es la de dos amantes que se han reencontrado. Esto obedece prácticamente a lo que fue el cambio de las relaciones bilaterales entre lo que fue sobre todo en la década de los 90 y lo que fue la década pasada. Recordemos que en la década de los 90 España se convirtió en el principal inversor extranjero en Argentina, uh-huh, a partir de las privatizaciones dispuestas por Carlos Menem. Y que bueno, que esta relación, si bien Argentina bueno, había entrado en default y demás, se sostuvo. Sin embargo, a partir de la crisis del 2008, España comenzó a, digamos, a evidenciar cierto retraso de las inversiones extranjeras, como toda la economía mundial, que, claro, es, que digamos prácticamente se retrajo. Y lo que fue, digamos, el punto de quiebre prácticamente fue la nacionalización de Repsol, del, digamos, del 51% accionario de la parte de Repsol en YPF durante el gobierno anterior de Cristina Fernández. Y bueno, y eso a partir de la llegada de, digamos, de Macri, prácticamente como que se recompusieron estos lazos que se habían, no podemos decir roto, pero sí deteriorado bastante. Claro. Lo que quería mencionar básicamente que bueno, que España es el segundo inversor actualmente en Argentina, por detrás de Estados Unidos. Aproximadamente es el 18% de la inversión extranjera directa en Argentina proviene de España. Y bueno, en este, teniendo esta cuestión de marco, Argentina, digamos, Macri y Rajoy trataron esta cuestión, la cuestión de la inversión extranjera, sobre todo lo que hace a la participación de Telefónica y los problemas que había habido a partir de digamos que la legislatura argentina aprobara la unión entre Clarín y Telecom. Uh-huh. Y entonces Telefónica se había visto perjudicada, obviamente, y había amenazado a recurrir al CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias para las Inversiones. Y entonces, esta cuestión de que, bueno, con la llegada de Macri y más allá de esta cuestión de la fusión entre Telecom y Cablevisión, con esta visita de Rajoy, prácticamente como que se solucionó este tema y se optó por enviar un proyecto de ley a la legislatura para que poner a Telefónica, que es la empresa española, en igualdad de condiciones en los mercados argentinos para lo que es sobre todo la televisación digital. Ah, mira. Algunos datos, por ejemplo, España invierte con algún monto 16.000 millones de dólares y el mercado español es el segundo, el segundo en Europa. Es uno de los pocos en Europa en el que Argentina mantiene un superávit que se ha venido disminuyendo en los últimos años, sobre todo a partir de las importaciones de las empresas españolas. Y bueno, con la visita de Rajoy, que es la primera vez que viene un presidente desde la última vez, que había sido el 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero. Recordemos que Macri había viajado el año pasado a España, que creo que no, me parece que en el primer programa de Lombelico hablamos de la visita de España, de Macri a España. Pues el año pasado. Exactamente. Esa fue el momento famoso en el cual Macri le pide disculpas al rey. No, eso fue el año anterior, en 2016. Okay. que le pidió un genio, disculpas, una detrás de otra, al querido, que dijo la frase querido rey, le pedimos disculpas, y que había sido en ocasión del bicentenario de Argentina. Ah, en 2010. Cuando vino el rey. Exacto, el rey, que en realidad Juan Carlos I es el rey, pero no es más el rey, digamos. Haber sido rey, tiene el título de rey vitalicio, pero el rey actual es Felipe VI, claro, el hijo de Juan Carlos. Y actualmente Mariano Rajoy es el jefe de Estado, de gobierno, perdón, el jefe de gobierno del Reino de España. Claro. Para finalizar un poco lo que fue la política esta con España, quería mencionar dos cosas más. La cuestión con el Mercosur y la Unión Europea, que en este caso, bueno, que ya lo venimos tratando de un posible acuerdo, está desde la parte, si bien, digamos, ambas partes planean arribar a un acuerdo, está desde la parte española la cláusula Zara, que trata sobre, justamente la empresa Zara. Empresa Zara, la de ropa, ¿no? La de que empieza con Z. Textiles, exactamente. Qué bueno, que el principal escollo es que la Unión Europea, a partir de empresas como Zara, fabrica sus prendas en otros países, terceriza la producción, por ejemplo, en el mercado oriental, China y otros países, y al importarlas a la Unión Europea para reexportarlas, las considera como producción nacional, y esto es una especie de dumping que hacen al interior de es trampa. Sí. Y es trampa. Y bueno, y eso es una de las cuestiones que traban, además de la posición francesa sobre sobre la agricultura, esta parte con España y la cláusula de la ropa con la ropa, ¿no? En este caso, es otra cuestión. Y para finalizar, Sara, que perdón, sí, pero yo favor. Me fui a buscar cuando vos nombraste esta cláusula, me fui a buscar un poco en el archivo del Ombelico del Mundo y aparece justamente una nota cuyo título que está tomada del diario Diagonal, de la revista Diagonal de España. Sara produce en condiciones de esclavitud en Argentina. Sara es una de las empresas que está denunciada justamente por traer inmigración boliviana bajo el engaño de un trabajo asegurado, de los documentos y qué sé yo, y generar justamente talleres esclavos aquí en la República Argentina. Así es. Y bueno, en esta cuestión de esta producción europea, considerando estas cuestiones, es otro de los escollos que traban el tópico del comercio de bienes entre ambos bloques. Y bueno, también no solamente coincidieron en los aspectos bilaterales del comercio y la inversión, sino también que hicieron declaraciones sobre Venezuela y sobre Brasil. Sobre Venezuela, obviamente reconocieron que justamente no iban a reconocer las elecciones, condenaron el proceso de Maduro. Incluso Macri habló de Maduro y dijo que por más que Maduro se dirigiera a él en forma despectiva, iban a anular el resultado de las elecciones. Y por primera vez, desde... ¿Dijo lo mismo sobre Brasil? Sí, prácticamente no sí. ¿No va a reconocer las elecciones? No. No. Lo que dijo fue, por primera vez expresó el presidente argentino desde lo que fue el apresamiento de Lula. Y en este caso lo que dijo fue que Brasil ha demostrado ser, la justicia de Brasil ha demostrado ser verdaderamente independiente y que debería ser tomada como modelo para Argentina. La doble vara la dejo a ustedes, ¿no? Totalmente. Lo mismo a Brug, ¿no? El secretario de Derechos Humanos, que durante el fin de semana salió en la misma entrevista a decir no, en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Cuando le preguntaron sobre Brasil, dijo, y yo no soy nadie para meterme en la política interna de Brasil. Yo la verdad no lo puedo creer. Voy a pero ser bueno. Como a Brug y no voy a opinar. No, es increíble. No, increíble. Es mucho más fácil opinar sobre Venezuela y sobre el chavismo que hacerlo con Brasil, que es el principal socio comercial, que es el principal socio del Mercosur, que incluso cuando Temer asumió luego del impeachment a Lula, Argentina fue el primer gobierno que reconoció justamente a Temer y que han tenido una consonancia muy importante tanto en materia regional como también en la firma, sobre todo del acuerdo con la Unión Europea. Claro. Si te parece, Frana, vamos a hacer una... Estamos hablando mucho, me parece, y arrancamos el programa muy, pero muy rapidito. Nos volvemos un ratito a Siria, después volvemos a España. Dale. Pero por ahora nos vamos a Siria a escuchar un poquito de música siria. En este caso se trata de Shen Band con Ya Waladi. Thank you. الخزان الصغر تمضيك الحلم مع الفجر فقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهب الأرض بنا يسري يا ولدي وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك ستراني لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي سأضمك والصدر جريح سأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضد الريح لن أحمي في يوم ظهري تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي Estamos en la web radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de marzo, las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas. Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región. Las ligas infantil y amateur son precursoras y hay certámenes mixtos y torneos privados que cada año suman nuevos equipos. Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas, cómo abordar el tema. Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia siendo la hija de uno de los líderes montoneros. Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga católica feminista brasileña, profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas, luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión, lunes a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Subimos al avión y nos vamos justamente a la mitad del mundo. Es un conector de historias también, ya que hay muchos relatos que se entrelazan todos en la Vía Láctea. Con lo que se fanatizan, viste, van a fondo. Sí, sí. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Bueno, como lo hemos tratado en las últimas semanas aquí en L'Ombelico del Mondo, sigue habiendo una serie de informaciones que provienen directamente del Estado español, más precisamente de Cataluña. Obviamente vamos a tener que hacer todas las aclaraciones del caso con respecto a esta relación catalán-española. Seguramente vamos a poder entrar un poquito más en lo que tiene que ver justamente, ¿no?, con esto. Porque, bueno, tratando de hacer un pequeño raconto muy rápidamente, ustedes sabrán, se trata de una relación realmente muy espinosa, por lo menos en los últimos 200 años, pero que en los últimos meses, desde noviembre del año pasado, cuando efectivamente la Generalitat de Cataluña, en ese momento guiada por el señor Puigdemont, decidió dar a conocer su decisión de realizar una declaración de independencia, que la verdad no sé si fue del todo tal. Hubo una serie de interpretaciones con respecto a la decisión que tomó la Generalitat en ese momento, y eso le valió la intervención por parte del Estado español, luego obviamente de ese famoso referéndum reprimido en octubre del año pasado, y al día de hoy la situación no se ha esclarecido. Hubo nuevas elecciones el pasado 20 de diciembre, luego de las elecciones se conformó un nuevo Parlament, que es justamente el legislativo catalán, pero al Parlament le están impidiendo prácticamente lograr generar un nuevo gobierno, porque todos los candidatos a gobernar Cataluña prácticamente terminan en la cárcel. Eso ha sucedido con el señor Puigdemont, que ha estado en España, en Bélgica, refugiado, luego durante un viaje a través de Alemania ha sido apresado, es noticia de hace poquísimos días su liberación, y la situación política catalana es realmente muy, pero muy candente. Una vez más, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Marcelo Expósito, que es diputado de En Comú Podem, que es justamente una propuesta política, yo creo, de lo más interesante que se ha dado desde la izquierda, el progresismo español y catalán en los últimos tiempos. Diputado, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por la invitación. Cuando estábamos preparando esta entrevista, la verdad que teníamos un problema grande, o por lo menos con la producción nos pusimos a reflexionar y a definir cómo lo vamos a presentar. ¿Lo vamos a presentar como catalán o como español? ¿Cómo prefiere usted que lo presentemos, o qué es lo que usted cree que valdría la pena resaltar? Yo soy ambas cosas. Yo soy nacido en el sur de España, en Castilla-La Mancha. Vivo, tengo relación con Cataluña, con Barcelona en particular, relaciones de trabajo, afectivas, políticas, etcétera, desde prácticamente mediados de los años 80. Y vivo estable en Barcelona desde el año, pues yo diría, 2000, prácticamente 20 años. Es decir, que en realidad soy ahora mismo un catalán, un barcelonés adoptivo, pero de origen español, sí. Bueno, bien. Entonces, podemos decir que la población catalana, o por lo menos buena parte de la población catalana, siente algo parecido y, de alguna manera, esto lo lleva hacia lo político. Mira, yo diría que sí, porque en realidad hay, ¿cómo te diría? Hay una confusión con el ascenso del independentismo en los últimos años, prácticamente el año 2006 hacia acá, ya como una década, la confusión de acuerdo con la cual pareciera que el independentismo, o se creería que el independentismo crece, sencillamente porque hay un número equivalente de personas que se sienten catalanas y dejan de sentirse españolas. En realidad, una parte importante del crecimiento del independentismo ha venido por los bloqueos que desde hace ya más de como 15 años se vienen produciendo por parte del gobierno español, fundamentalmente, claro, el gobierno de Mariano Rajoy. Los bloqueos a la hora de dialogar, las reclamaciones que se vienen haciendo, como digo, desde muchísimos años atrás, de aumentar el autogobierno de Cataluña y de permitir, en este sentido, que Cataluña como comunidad política pues ejerza su derecho a decidir sus relaciones, su encaje político con el conjunto del Estado español. Como consecuencia de este bloqueo ha ido creciendo el independentismo hasta instalarse en una cifra estable de aproximadamente un 40% de la población catalana con derecho a voto, que son unos 2 millones de votos. Pero yo diría que eso no quiere decir que los independentistas lo sean en su totalidad porque se consideran catalanes y no españoles, sino en realidad porque entienden que, sin temas de catalanes, Cataluña tiene derecho, justamente, como digo, a ejercer su soberanía, a ejercer su derecho a decidir, a ampliar su autogobierno. El gobierno español ha bloqueado este diálogo reaccionando también, bueno, de manera crecientemente agresiva, como hemos estado viendo sobre todo en los últimos meses, y esto es lo que hace que muchísimas personas sean independentistas desde un punto de vista político. ¿Sí? Consideran que ni más ni menos que, bueno, la falta de diálogo con el Estado y el bloqueo político que existe con respecto a Cataluña les fuerza de alguna manera, o se ven obligados a adoptar posiciones, como te digo, que son de ruptura de Cataluña con el resto del Estado. Ahí, como te digo, en el independentismo pues se sienten muchos tipos de sentimientos y claro, incluso una diversidad de posiciones políticas. Justamente sobre eso quería preguntarte. Por lo que yo aprecio, que todos los independentistas se sientan catalanes y no españoles. La mayor parte de los independentistas, muchos independentistas, yo creo, lo han sido en los últimos años, insisto, porque han ido radicalizando su posición política como consecuencia del bloqueo político del Partido Popular. Y ahí la discusión, en muchos aspectos, es más política que de sentimientos, en realidad. Ahora, justamente sobre eso quería preguntarle, porque acá muchas veces se identifica el independentismo catalán, a mi parecer de una manera errónea, con posiciones ligadas a una serie de reivindicaciones desde el punto de vista social. Es decir, en muchos casos se piensa, tratando de, digamos, haciéndolo mucho más simple, que el independentismo español es de izquierda. El independentismo catalán, digo, es de izquierda, ligado a posiciones de reivindicación desde el punto de vista social, cuando en realidad hemos visto que la mayoría de los líderes del independentismo, que por lo menos ha tenido su expresión política en las últimas semanas y en los últimos meses, provienen de tradiciones profundamente liberales. ¿Podría usted aclarar eso? Claro, en realidad el independentismo hoy día es una alianza coyuntural de fuerzas políticas que, tienen como mínimo común denominador poner el énfasis justamente en su agenda política el conflicto nacional de Cataluña con el Estado español. Eso significa que uno llega a esa posición desde lugares muy diferentes, desde, por ejemplo, un nacionalismo más de corte cultural hasta un nacionalismo de corte más incluso esencialista. Uno llega ahí desde posiciones, por ejemplo, liberales, puede pensar que en definitiva la relación económica de Cataluña con el Estado es tan negativa para Cataluña que sería más beneficioso para la ciudadanía catalana o para la sociedad civil catalana sencillamente tener un Estado propio. Hay reivindicaciones que traen el énfasis, como te estoy diciendo, más en el conflicto creciente con el gobierno del Partido Popular por su cerrazón a la hora de negociar mayores cotas de autogobierno para Cataluña. Hay independentismos no nacionalistas que consideran que no son tanto nacionalistas como que abogan por la construcción de un Estado, en fin, sobre promesas que no tienen que ver con el nacionalismo catalán surgido en el siglo XIX. En fin, te digo, hay por simplificarte, este es un dibujo evidentemente muy simplificado. Hay independentismo, posiciones independentistas de muchos tipos, lo que evidentemente todas coinciden en su agenda común, es empezar que en esta coyuntura, desde posiciones políticas diversas, lo que hay que exigir, lo que primaría en la agenda política, sería la ruptura con el Estado español y, por lo tanto, la declaración de Cataluña como independiente. Pero efectivamente, de hecho, uno de los grandes conflictos que algunos tenemos con las posiciones del bloque, por así decir, independentista, es justamente que se ha ido construyendo bajo la hegemonía de lo que anteriormente fue la fuerza política hegemónica en la construcción de Cataluña desde la transición española hasta el momento, que es el nacionalismo conservador de Convergencia y Unión. Ahora, adentro de ese crisol político que se ha generado en Cataluña, ¿cómo se ubica en Comú Podem? Y me imagino que adentro mismo de En Comú Podem, recordemos, es una coalición, por decirlo de alguna manera, surgida en octubre de 2015 y que reúne a muchas plataformas políticas muy diferentes y muy interesantes que surgen inclusive de la lucha desde la reivindicación social, ¿no? Que era la que decíamos muchas veces no se encuentra en el independentismo, y cómo se ubica frente a el gran dilema ligado justamente a la independencia de Cataluña. Mira, yo diría que en España y en Cataluña también, por supuesto, sucede a partir del año 2008 estalla una crisis económica en la onda expansiva de la crisis financiera global. Como sucedió en otros momentos en otros países también, como sucedió en Argentina en 2001, es una crisis económica que desencadena inmediatamente una crisis del sistema político, una crisis de régimen, como nosotros la solemos llamar. Una crisis económica que va ligada a una crisis de régimen, por motivos que sería quizá largo explicar. La cuestión es que de esa crisis simultáneamente económica y de régimen político, en Cataluña en particular, yo creo que surgen dos ejes de ruptura o dos ejes de intento de superación política de esa crisis. El eje que proviene de la erupción del 15M, es decir, del movimiento de ocupación de las plazas, que fue un movimiento general en todo el Estado español, en la misma onda, de insurrecciones globales que hubo en el año 2011, Occupy, también los movimientos estudiantiles, claro, en Chile o en Colombia, anteriormente, justo anteriormente a las primaveras árabes, en fin. El 15M fue particularmente fuerte en Barcelona, en concreto, y ahí, efectivamente, como el conjunto del Estado español, ahí surge un eje de ruptura política que se hace cargo justamente de esa crisis de régimen que se desencadena inmediatamente después de la crisis económica. Pero también surge lo que se puede, digamos, también dibujar como otra fecha, que es el 11S. El 11S es el día en que se celebra la fiesta nacional de Cataluña, la Diada de Cataluña. Los 11S, la Diada de Cataluña, se han ido convirtiendo en el principal espacio simbólico, seguramente en los últimos años, donde un número creciente de manifestantes han ido transformando esa reivindicación nacional de Cataluña en una reivindicación por la independencia. Es decir, son dos ejes de ruptura que surgen, digamos, simultáneamente. Evidentemente la diada se celebra desde mucho atrás, pero la diada como ese espacio simbólico, digamos, de expresión masiva en la calle del independentismo, surge más o menos en ese periodo alrededor, muy grosso modo, ¿verdad?, del 2011, también del 15M. Esos dos ejes de ruptura a veces se dan la mano, a veces se imbrican, pero a veces no, a veces son contrapuestos. Las plataformas políticas de las que yo vengo originalmente vienen más del tronco del 15M. Nosotros en el año 2014 organizamos una plataforma ciudadana electoral para competir en las elecciones municipales de Barcelona. La plataforma se llama Barcelona Comú, que integra, bueno, algún partido de izquierda previamente existente, pero sobre todo, bueno, representa esa erupción característica, que está caracterizada por la aparición de Podemos en el conjunto del Estado también. De hecho, Podem en la ciudad de Barcelona se integra a esta plataforma. Muchos hemos llevado al reclamo soberanista, no desde el independentismo, no desde el catalanismo político siquiera, sino muchos hemos llegado a la exigencia soberanista, porque justamente lo que planteamos es que la crisis económica, que está vinculada a la crisis de régimen político, tiene que tener una salida democrática que consiste, entre otras cosas, en la recuperación de la capacidad de decisión por parte de la ciudadanía. Porque la crisis política, la crisis económica estalla porque hay poderes no democráticos que nos usurpan nuestra capacidad de decidir, nuestra propia soberanía como pueblos, como ciudadanos, como ciudadanía. Digamos, su condición política con respecto a España, eso es en nuestro punto de acuerdo con los independentistas. ¿Cuál es nuestro punto de desacuerdo con el bloque independentista? Que nosotros no estamos de acuerdo con un programa de ruptura unilateral con España. Por dos motivos. Primero, porque nos parece que es imposible desconectarse sencillamente de un Estado que tiene el monopolio de la fuerza, todo el apoyo del conjunto de las instituciones internacionales y de otros países de la Europa, etcétera. Es decir, estratégicamente nos parece, como creo que se ha demostrado en los últimos meses, que esa pretendida desconexión unilateral de España no puede darse. Pero es que también nosotros pensamos que el derecho a decidir de Cataluña no significa necesariamente la decisión de independencia. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo con que hubiera un referéndum de autodeterminación para Cataluña, pero una vez que ese referéndum se produjera, yo no estoy seguro de que votaría a favor de la independencia de Cataluña. Probablemente votaría para que se modificasen las relaciones actuales de Cataluña con España, pero no votaría independencia. Si hubiera otro proyecto de relación de Cataluña con España, que no es quedarnos como estamos, por así decir. Entiendo que en la coyuntura en la que se encuentra en este momento la política catalana, seguramente la posición de ustedes, así como usted le explica, y la verdad que muy claramente, se encuentra bastante en dificultad, digamos, porque hoy por hoy un poco el tira y afloje que existe en este momento en Cataluña, por lo menos visto desde afuera, ¿no? Visto desde acá, tiene más que ver con la consolidación de una determinada, por lo menos una determinada solidez institucional. Y poder seguir para adelante con aunque sea la autonomía catalana frente a una embestida realmente muy brutal por parte del gobierno central. Así que me imagino que la posición, digamos, que usted está describiendo hoy se encuentra un poco, por así decirlo, en crisis. Sí. Mira, el principal responsable, como te he venido diciendo, de la situación es indiscutiblemente el gobierno de del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy. Es el principal responsable de esto, por su negativa a establecer un marco, una situación de diálogo político con respecto al reclamo de soberanía en Cataluña. Ellos, el presidente Mariano Rajoy y sus sucesivos gobiernos del Partido Popular son los principales responsables de la situación. Eso tiene que quedar siempre claro en cualquier debate que se pueda tener de manera previa, o sea, de manera preliminar. Pero una vez dicho esto, yo también creo que los últimos meses lo que han demostrado también es el fracaso de la agenda de ruptura unilateral. Claro. Es evidente que la ruptura unilateral con España no se ha podido producir. Uno puede hacer las valoraciones que quiera sobre si ahora se están mejores o peores condiciones de negociar o no como España, y si era o no imprescindible que esa ruptura se produjera o no, en fin, esa declaración de independencia unilateral. Yo particularmente creo que lo que se ha demostrado, uno puede tener todas las opiniones que quiera sobre eso, pero me parece que lo que se ha demostrado es que la hoja de ruta de ruptura unilateral y de construcción de un proceso constituyente que llevaría a una nueva constitución de la, a una constitución de la nueva República Catalana, pues no se ha podido producir. Me parece que eso es evidente. En cualquier caso, lo que sí me parece a mí evidente es que en un escenario de medio plazo, el problema de Cataluña pasa ni más ni menos que por la apertura de un espacio de diálogo con el gobierno de España. Pero es que es la solución también para el gobierno de España, porque tampoco pueden tener la situación catalana eternamente bloqueada, porque también es un cierto bloqueo de la situación política española. Es decir, ese es el escenario a medio plazo, inevitablemente, la apertura de un proceso de diálogo. Lo que es cierto, en cualquier caso, es que ese proceso de diálogo se tendría que dar también, porque en realidad el problema de Cataluña, como más de una vez también he comentado en estos días pasados en Argentina, el problema de Cataluña en realidad es el problema de España. Lo que está sucediendo ahora en Cataluña es pues uno de los estallidos históricos que ha habido, de los muchos estallidos que ha habido en los últimos 200, 300 años, de un problema que no es ni más ni menos que cómo desarrollar la configuración territorial del Estado moderno y democrático español. Es que en realidad ese es el problema que surge cada vez que en la historia de nuestro país ha habido momentos de apertura democrática, que en la medida en que ha adoptado históricamente el Estado español configuraciones fundamentalmente autoritarias, homogeneizantes, centralizadoras, pues es normal también que haya ido creciendo históricamente el reclamo independentista. No es un problema nuevo. Y por tanto, al no ser un problema nuevo, pues inevitablemente es un problema que se va a tener que afrontar con un espacio de negociación política y con altura de miras histórica hacia atrás y hacia adelante también, claro. Diputado, nos hemos extendido un montón en esta charla. Yo le había prometido no extendernos más de 15 minutos, ya hemos llegado al doble directamente, así que le agradezco muchísimo por esta charla. Lo que pasa es que ambos nos ponemos medio apasionados con este tipo de temas. A mí me apasiona realmente, por más de que ni siquiera conozco Cataluña, pero nunca he estado, probablemente podré visitarla dentro de poco, pero me apasiona realmente mucho seguir lo que viene sucediendo allí en España y más particularmente en Cataluña, así que me quedo y quiero saber más, y bueno, se nos van los tiempos. Así que bueno, le agradezco muchísimo y espero poder molestarla en cualquier otro momento. Y cuando vengas a Cataluña vas a ser muy bienvenido, porque ha sido siempre históricamente una tierra de acogida. Así que... Perfecto. Cuando queráis, sois bienvenidísimos. Tengo el dato de eso también, sí, efectivamente. Es verdad, sé que es verdad. Muchísimas gracias, diputado. Perfecto. Gracias a vosotros, un abrazo. Hablábamos entonces con el diputado Marcelo Expósito Prieto, quien no es catalán. Ha nacido en realidad en Ciudad Real, que es en Mancha la Castilla, pero que ha sido prácticamente adoptado por Cataluña y que se ha transformado en uno de los representantes justamente de un sector político muy, pero muy importante de aquella zona de España, que tiene que ver justamente con Barcelona en Comú, con aquellos movimientos que han llevado adelante la reivindicación de la no solo la independencia, sino de una serie de mejoras desde el punto de vista social de la vida de los barceloneses. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música también proveniente de Cataluña y volvemos a hacer un rato más de El Ombelico del Mundo. No, que sigui l'últim cop que em deixis en evidència, imbècil! I li vas fer un petó? No, mama, si no ja t'ho has explicat. Ai, bueno, jo què sé, si us agradeu. Hijo de puta. Ei, què passa? Et deixo que estic currant, vale? Ok. Vale, vale, vale. Adéu, adéu. Perdona, tens poc? Sí, tant. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106. 3. Radionauta.com.ar. Hasta las 20 horas vamos a estar acá en el Ombelico del Mundo y es el momento de irnos muy rápidamente hacia el continente africano. Como todas las semanas, estamos en comunicación con nuestro amigo y compañero Santiago Mayor, el curador del panorama africano aquí en el Ombelico del Mundo, pero especialmente en Notas Periodismo Popular. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá todo tranquilo, esperando la lluvia en realidad. ¿Por tus lados ya llegó? Mira, amagó, pero ahora está despejado un pedazo del cielo, así que no sé qué va a pasar. Pero sí, o sea, como que hay una parte que está negro, negro, que parece que viene el mundo abajo, pero acá, exactamente arriba mío, ahora está despejado. Bueno, menos mal, porque acá estamos esperando que se largue más tarde, porque estamos en bicicleta, ¿viste? Aquí en la radio, claro. Así que esperemos que la verdad que nos contemple un poquito más de tiempo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tengo entendido que hay una situación bastante particular en Etiopía, ¿correcto? Sí, Etiopía, y de Etiopía se va para el norte. Vamos a hablar del agua, justamente. Estamos hablando de un conflicto por el río Nilo, el famoso sí. Río Nilo que hizo tan conocido Egipto, a la antigua civilización egipcia y en la actualidad. Hay un conflicto desde hace ya unos cuantos años porque Etiopía comenzó en el 2011 la construcción de una represa que se llama Renacimiento, que va a ser... Una vez terminada, todavía no se terminó la obra, va a ser la más grande de África, la octava más grande del mundo, está actualmente construida en un 60%, va a costar más de 4.000 millones de dólares, va a tener una capacidad de 74.000 millones de metros cúbicos y va a generar 6.450 megavatios de potencia. Todo esto permitiría a Etiopía convertirse en el principal productor de energía de esa región de África. Hoy Etiopía... tiene acceso a la electricidad solo un tercio de la población, no solo pasaría a autoabastecerse, sino que además podría exportar energía. Pero ¿qué pasa? Esa represa está siendo construida sobre el Nilo Azul, que nace en Etiopía, pero es uno de los afluentes del Nilo, el río más largo del mundo, uno de los más largos, eso creo que está en discusión, básicamente es prácticamente la única fuente de agua de Sudán y la única... de agua dulce, ¿no? De Egipto. Entonces, en ese marco hubo una cumbre hace unos días en Jartum, la capital de Sudán, donde se reunieron justamente Etiopía, Sudán y Egipto. Duró 2 días la cumbre. Al segundo día, sin terminar, se suspendió porque no hubo acuerdo. Ah, mira. El principal problema que está en discusión ya desde hace tiempo es que no se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en los parámetros que tiene que tener el informe de impacto ambiental sobre la construcción de la represa. Ya en 2014 se había hecho un primer informe por expertos de los 3 países, pero Egipto lo rechazó, le pareció que no era correcto, y desde 2016 se convocó a 2 empresas francesas, Arterlia y BRL, que ahí hubo acuerdo en que sean las responsables de hacer este informe, pero tienen que acordar los países previamente con qué criterios, con qué parámetros van a hacer el informe. Eso está en discusión. Lo único que se logró acordar en estos años es en 2015 se firmó un convenio en el cual se estipuló algo básico, que es que las aguas del Nilo tienen que seguir siendo compartidas, digamos que Etiopía no se puede quedar con todo el agua. Eso hay un acuerdo. Lo que no está acordado es el impacto ambiental, el informe de impacto ambiental, y por supuesto después vendría la discusión de qué porcentaje de agua tendría que Etiopía liberar de la represa para que llegue a Sudán y a Egipto. Entiendo que es un conflicto dentro de todo que se está resolviendo obviamente por la vía diplomática, pero que tiene que ver con el desarrollo de un sector de África, varios países de África que están en una situación bastante compleja, es decir, salvo Egipto, que políticamente está efectivamente en una situación compleja luego de las elecciones últimas con la nueva victoria de Al-Sisi, los otros dos, Etiopía y Sudán, son economías relativamente chicas y con un nivel de desarrollo muy, pero muy ínfimo. Sí, exactamente. Bueno, ahí está bueno por ahí hacer un pequeño repaso de, por un lado, el significado que tiene el Nilo para toda esa región de África, y además un un repaso histórico de cómo se ha ido dando esta disputa, que no, en realidad, digo, hoy emerge a partir de esta represa, pero es una disputa histórica, ¿quién tiene el control? ¿Quién decide sobre las aguas del Nilo? Algunos datos. El Nilo tiene 6.700 kilómetros de largo y dos afluentes, dos ramas principales que hacen de afluente. El Nilo Blanco, que nace en Burundi y aporta el 14% del caudal, y el Nilo Azul, que nace en Etiopía, como mencionábamos, y junto al Atbara, que es otro río pero mucho más pequeño, aportan el 86%. O sea, estamos hablando de una represa que se va a instalar en el río que más caudal aporta al Nilo. En total, contando los afluentes, son 8 los países involucrados en la cuenca del Nilo. Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Egipto. Estamos hablando de más de 450 millones de personas, que es más de un tercio de la población total del continente. Claro, claro. Y la mitad de esas 450 millones de personas depende de las aguas del Nilo. Claro. Y para que tomemos mayor dimensión, en Egipto ese porcentaje sube al 99%, que habita, el 99% de los más de 93 de millones de habitantes de Egipto vive en las márgenes del Nilo. Y más del 80% en el delta, que está hacia el final del río, que da, desemboca en el Mediterráneo. Ahí está, por ejemplo, el Cairo, está justamente al sur del delta, y Alejandría, que es la otra ciudad importante de Egipto, que está sobre las costas del Mediterráneo. Entonces, digo, para Egipto implica efectivamente una causa nacional, digamos, el Nilo, y que se remonta, bueno, obviamente a la antigüedad y a lo que era el Imperio Egipcio, pero también a una serie de tratados que se firmaron durante el siglo XX, que tienen la particularidad de que algunos países no eran países cuando se firmaron esos tratados, fueron acordados con el Imperio Británico, entonces, como que ahí también hubo, y por interés del Imperio Británico, una posición favorable a Egipto históricamente. El último tratado de estas características es de 1959, que lo firmaron solo Egipto y Sudán. Sudán ya era un país independiente, y se repartieron las aguas, que era 55 billones de metros cúbicos para Egipto y 18 billones para Sudán. Eso equivalía al 99% del agua que fluía por el Nilo en esa época. Ahí se le permitió a Sudán construir dos represas, y lo que se acordó en ese mismo tratado, el cual hoy Egipto todavía invoca, de alguna manera, era que si algún país, algún tercer país, quería hacer algún proyecto de infraestructura, Sudán y Egipto tenían que estar de acuerdo y controlarlo, digamos. Claro. Sobre eso es que hoy se monta esta negociación con Etiopía, que es quien está impulsando esta iniciativa tan importante. Hay algunos datos, digo, en ya 1970, Etiopía desde hace muchos años, desde la década del 60 en realidad, viene evaluando la posibilidad, de hecho se han construido un montón de pequeñas presas a lo largo de la cuenca del Nilo, pero desde la década del 60 Etiopía venía pensando en una obra importante. En 1970 Egipto amenazó con ir a la guerra contra Etiopía, justamente por este motivo, y en 2004 pasó lo mismo con Tanzania, porque iba a ser una obra, en realidad era la construcción de un gasoducto en el lago Victoria, pero que también iba a afectar el agua del Nilo. Pero ¿qué pasó en los últimos años? Digo, el siglo XXI vino a torcer. Digo, Egipto fue históricamente una potencia africana, uno de los primeros países en independizarse, uno de los más poblados, con un ejército muy poderoso. Pero en los últimos años se dio una serie de factores que torcieron el equilibrio geopolítico. Por un lado, en 1999, todos los países de la cuenca del Nilo, estos 8 que yo mencionaba antes, fundan la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, que es una especie de espacio de integración regional, ¿no?, político, que tiene el objetivo justamente de decidir, resolver cómo generar un desarrollo sustentable y de aprovechamiento mutuo de las aguas del río. Ese espacio, la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, terminó de oficializarse en 2011, pero hubo dos países que nunca lo ratificaron, el acuerdo. Egipto y Sudán. Mira. O sea, son los únicos que apelando a que... Al tratado del 59. Exactamente, a que tenían derechos preexistentes que estaban contemplados en otros tratados, pero claro, ahí hay que, en 1959, Ruanda no era un país independiente, Burundi no era un país independiente, Tanzania, o sea, hay muchos de los países que hoy son parte de la cuenca no existían. Entonces, Bueno, ahí hay un conflicto. Pero, ¿qué pasó? Además de esto, digo, de que hubo, hay una unidad, digamos, de intereses entre los países del sur de la cuenca, se sumó que durante muchos años Hosni Mubarak, el viejo presidente egipcio derrocado en la primavera árabe, en la llamada primavera árabe, tuvo una política medio de darle la espalda a África, en términos de política exterior, ¿no? Se enfocó más en su relación con Estados Unidos, con Medio Oriente, pero esto obviamente también restó en sus relaciones diplomáticas y su poder de influencia, y algo de mucho más peso, a mi humilde modo de ver, que es la fuerte llegada, digo, si bien es histórico, la fuerte llegada de capitales chinos que permitieron a países con muy poco margen de maniobra económico, como los que mencionábamos antes, pensar en proyectar obras de infraestructura, claro, sobre las aguas. A donde hay infraestructura en África, hay chinos. Exactamente. Y además chinos a los que no les preocupa mucho las amenazas que pueda, claro, hacer Egipto, digamos, claro, en términos diplomáticos o hasta militares. Claro. Eso fue lo que de alguna manera torció un poco la balanza y permitió que Etiopía se lance a este megaproyecto, que es la represa Renacimiento, que bueno, todavía no está terminada y está en discusión qué va a pasar. Dos datos más importantes, digo, en 2010 un cable de Wikileaks reveló que Egipto y Sudán en conjunto planeaban hacer un ataque encubierto a las obras de la represa, o sea, no que no sea, no reivindicarlo como un ataque propio, pero sí hacer un atentado a la obra. Y en 2011, después de la primavera árabe, hubo, esto, bueno, estas cosas que pasan, no hay que ver cuáles fueron los motivos, pero en un programa de televisión quedaron al aire un grupo de políticos egipcios debatiendo, pensando que estaban en el corte, y ahí discutieron abiertamente si había que financiar o no grupos armados para desestabilizar Etiopía. La gran Pepe Mujica hicieron. Claro, ¿Pepe Mujica? ¿No fue Valle? No, y Mujica también, que habló de en el tema de las papeleras y cuando habló de que era más que Cristina era más, no, que Néstor era más política que Cristina. Me había olvidado, es verdad, sí. Sí. Bueno, y pasó hace poco, le pasó a Mazzotti. El tuerto, dijo. Claro, el tuerto era más político que Cristina, algo así. Bueno, nada, y ahí sumo un último factor a considerar en todo esto, que es que Sudán, que efectivamente históricamente fue un aliado de Egipto, porque de alguna manera se favorece por todos los tratados preexistentes, tuvo un problemita, que es que en 2011 se partió y nació Sudán del Sur. Claro. Y eso le generó, nada, o sea, además de que venía ya de una guerra, digo, el nacimiento de Sudán del Sur es el resultado de una guerra civil de muchos años, pero bueno, eso también debilitó de alguna manera su posición, y en los últimos años no cambió de posición, pero sí se ha ubicado en un rol más de mediación entre los países del sur de la cuenca y Egipto, ¿no? Como que empieza a tener un rol más intermedio, con posiciones más variadas. Digo, en esto, por ejemplo, de que comentaba al principio de todo, que hubo un primer informe de impacto ambiental que hicieron los tres países, el único que lo vetó fue Egipto. Sudán no, en ese momento. Entonces, bueno, como que ahí también el rol de Sudán de alguna manera influye en ver cómo puede llegar a resolverse esto. Hoy está ubicado, por lo menos en esta discusión puntual, más lo que es en el medio, si podemos definirlo de alguna manera. Santi, completísimo lo tuyo, te agradecemos muchísimo nuevamente, vamos a estar atentos a todo lo que viene sucediendo ahí entre Egipto y la gente de Etiopía y todo lo que sucede en África a través del panorama africano, ahí a través de las redes también hemos difundido un poco lo que venís haciendo ahí en Notas Periodismo Popular. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Una sola cosa, digo, lo hablamos en el primer programa de este año, por lo menos el primero que tuve yo. Sí. Están los resultados, la semana pasada tuvieron los resultados de las elecciones en Sierra Leona. Ajá. Finalmente ganó la oposición, ganó el Partido Popular de Sierra Leona, Julius Maada Bio, ganó el balotaje, 51-49, ahí nomás. Ahora hay toda una discusión porque obviamente el oficialismo que perdió ha impugnado el resultado. Claro. Se está discutiendo a ver qué pasa con eso, pero ya juró el nuevo presidente, porque eso se hace muy rápido, no es que hay como acá que pasan varios meses. Lo proclamaron ganador, juró como nuevo presidente. Así que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso, pero no quería dejar de cerrar esa noticia que habíamos abierto hace un par de semanas. Perfecto, listo, estaremos atentos y seguramente la semana que viene te preguntamos cómo cambia un poco el panorama en esa zona. Dale, muchísimas hasta gracias. La semana que viene. Hablábamos entonces con Santiago Mayor y su panorama africano, todas las semanas aquí en Lombélico del Mundo, y nosotros nos vamos a África también con los sonidos de Femi Kuti con Naderwe Bidet. Del Mundo, un programa de periodismo internacional. En este momento, y desafiando evidentemente el clima adverso, se está llevando adelante en Buenos Aires una nueva manifestación para repudiar de alguna manera lo que está sucediendo con el expresidente del Brasil, el señor Lula Ignacio da Silva. Varios movimientos sociales de toda América Latina, obviamente con sus representaciones aquí en Argentina, están marchando en este momento, y entre ellos está Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo te va, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Así es, estamos por aquí cerca de la embajada. ¿Y cómo viene la manifestación? ¿Cuáles son las consignas? ¿Quiénes están participando en este momento? Mira, la manifestación se está a punto de concentrar, justamente por lo que vos decías. Hay una temperatura inusual para esta época del año, que se está preanunciando una tormenta importante, pero es una movilización bastante grande, mucho más grande, por ejemplo, que las que hubo cuando destituyeron a Dilma en el golpe de Estado que puso en el gobierno a Michel Temer. Está enfrente de la embajada, ¿no? Sí, están. Yo en este momento, bueno, me alejé porque realmente una movilización bastante ruidosa, muy alegre, pero bueno, dificultaba la comunicación con ustedes, claro. Así que en este momento estoy en Carlos Peregrini, o sea, tengo la 9 de julio en el medio, La marcha está en la calle Cerrito, es en Cerrito y Arroyo, donde está ubicada la Embajada de Brasil aquí en Buenos Aires. Y hay varias organizaciones, un arco bastante variado, que va desde, bueno, la CTA, diferentes sectores de la CTA, podríamos decir. Se ve a la Cámpora, está el Partido Piquetero, está el Movimiento Patria Grande, hay otras organizaciones de Alba Movimientos, bueno, diferentes colectivos, el MTL también, tiene una nutrida representación. Diferentes movimientos en una movilización que ya se hizo también el viernes pasado, poco antes de aquel discurso encendido y muy emotivo que dio Lula en Brasil. Y la marcha del viernes fue incluso más importante que esta, fue una marcha verdaderamente grande, algunos hablaban de 2.000, 3.000 personas. En esta ocasión debe haber habido unas 1.000 o una cosa así, supongo yo. Y las consignas tienen que ver justamente con esta situación, ¿no? Sobre todo Lula libre, y plantear la injusticia del encarcelamiento de este líder del Partido de los Trabajadores, que está sufriendo lo que los manifestantes consideran una persecución injusta, con el objetivo de correrlo de las elecciones presidenciales de este año, ¿no? Así que básicamente esas son las consignas que marcan esta movilización. Tengo entendido que se ha formado una suerte de frente o una suerte de coalición aquí en la República Argentina, que inclusive ha realizado ya algunas convocatorias, reuniones, para poder establecer un marco común de acción frente a lo que está sucediendo en Brasil. ¿Estás enterado de todo esto? ¿Cómo vienen las reuniones? ¿Está pensando en iniciativas, en que venga gente, por ejemplo, desde Brasil para aquí, para la Argentina? ¿Cómo ves todo eso? Sí, exactamente. Se creó un comité en defensa de Lula, que ya en realidad se había creado hace varias semanas, pero venía con altibajos a partir de la situación de los últimos días, sobre todo la semana pasada, se reactivó con mucha fuerza y es el espacio que, no es el único, pero sí es uno de los espacios que convocó a estas movilizaciones del viernes pasado y de hoy mismo. Se espera que en los próximos días vengan dirigentes y militantes de diferentes organizaciones, del Partido de los Trabajadores, pero también, por ejemplo, del Movimiento Sin Tierra de Brasil a Argentina. Esto se coordina en este comité y también hay coordinaciones con las diferentes relaciones que tienen las organizaciones populares de Argentina. Así que seguramente en estos días y semanas va a haber giras de dirigentes para informar sobre la situación y tratar de conseguir más adhesión, ¿no? Sí, Fer, ¿cómo estás, Lucio? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va? Bien, me decían que para a partir del 26 de abril se espera que lleguen algunos delegados del Partido de los Trabajadores o algún delegado de Brasil que esté denunciando la prisión de Lula da Silva. Exactamente. Y algo para comentar también que es importante, que hay una iniciativa que está impulsando sobre todo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Que es otorgarle el premio Nobel a Lula. Es una iniciativa de carácter internacional, obviamente, pero que también se está trabajando en Argentina, y el 18, o sea, el miércoles de la semana que viene, se espera que se realice un acto muy importante en Curitiba mismo, con la participación de Pérez Esquivel y seguramente también con delegados y delegadas de movimientos populares de aquí de Argentina. Fer, te saco un poquitito del tema Brasil, aunque obviamente tiene que ver. Durante el próximo fin de semana se va a llevar adelante la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. En el día de ayer descubrimos que el señor Donald Trump decidió no participar para estar atento a ver cuánta gente va a matar en Siria. Y al mismo tiempo también Nicolás Maduro confirmó el hecho de que no va a participar. Yo esta mañana vi un pequeño video a donde un amigo común, Gonzalo Armúa, hablaba, y supongo debía estar ahí en Lima, hablaba frente a los delegados de diferentes movimientos sociales con mucha vehemencia, ¿no?, acerca de las actividades que se van a hacer y del por qué se encuentran ahí. ¿Qué pudiste ver acerca de lo que está sucediendo en Lima? ¿Cómo se está preparando la Cumbre de los Pueblos y todo lo que tiene que ver con la acción de los movimientos? Así es, bueno, el 13 y el 14 se espera la Cumbre de las Américas, una cumbre que tal vez sea la más devaluada de todas las cumbres que ha habido desde que en 1994 se reunió por primera vez, porque no solo no va Trump ni va tampoco Maduro, sino que no va ningún presidente de los de ALBA, según informaron en las últimas horas. Y además es un país que, como ya lo tratamos también en el programa, hace muy poco tiempo ha perdido su presidente implicado en un caso de corrupción, así que es una cumbre muy golpeada la de los presidentes. Mm. Pero la que tiene bastante vitalidad es la cumbre de los pueblos, que se organizó un poco como contracara a la cumbre de las Américas. Esta cumbre se inauguró ayer, como bien vos decías, ayer Gonzalo Armúa, que es un argentino que integra Patria Grande y está en la coordinación de la Secretaría Operativa de ALBA Movimientos, estuvo en el acto inaugural, entre otros oradores y oradoras, planteó ahí, bueno, la defensa y la solidaridad con Venezuela, la solidaridad con Cuba, que son los principales procesos que seguramente van a ser atacados en la cumbre de los presidentes y que son defendidas por los movimientos, ¿no? Esta cumbre empezó ayer con talleres y paneles autogestionados. Por la noche estuvo este acto que vos viste, donde, bueno, hubo básicamente discursos y posicionamientos. Hoy también hubo una plenaria central, se está desarrollando en este momento, que continúa hasta mañana. Mañana va a haber una marcha de los movimientos y organizaciones populares que están participando en esta cumbre de los pueblos, y continúa hasta el 13, donde va a haber un encuentro de las articulaciones, donde, bueno, va a participar ALBA Movimientos y otras articulaciones sindicales, campesinas, culturales, y de todo tipo, que hacen vida en el continente, ¿no? Con la idea de reflexionar sobre este momento político que vive América Latina y el Caribe y proyectar pasos en común. Fer, si te parece, entonces la semana que viene charlamos un poco de qué dejó esta cumbre de los pueblos, cómo se articula de cara a las próximas semanas y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con Brasil, lo que está sucediendo con Venezuela. Me parece que van a ser semanas bastante cargadas como para estar charlando, así que bueno, vamos a seguir en contacto. Seguro, un abrazo grande y bueno, estamos en contacto el miércoles que viene. Igualmente, Fer, muchísimas gracias. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, que es un poco el que para nosotros sigue lo que tiene que ver con los movimientos sociales de América Latina, la situación, ¿no? Del continente y especialmente de los movimientos que se mueven en estas tierras. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con lo ombelico del mundo. Les recordamos, hasta las 20. Esto es claramente algo que ha elegido Nehuen Alegretti, no podría ser de otra manera. ¿Rock? La Floripondio, fiebre sudamericana style. Cariño, esperanza y delirio siempre más. se ganó después de casa. Comprometió todas las ganas a la que amaría. Se subió a un ascensor en dirección a la ciudad perdida de los libros de infancia. Se encontró con un millón de formas reventando con color de América Latina, explotando en 12 llamaradas, conformes con un corazón de oro. Como seguramente los y las oyentes del Ombelico del Mundo saben, desde que arrancó esta nueva temporada, la sexta, aquí en Radionauta, estamos tratando de hacer un seguimiento acerca de lo que viene sucediendo en América Latina particularmente y en el mundo más en general, con las discusiones que llevaron o que llevan o que no llevaron a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, en otros países del mundo. Sabemos que América Latina está en una situación realmente muy, pero muy diferente a muchas partes del mundo, como pueden ser, por ejemplo, Europa o Norteamérica, y que en diferentes países se han dado ya una serie de debates. El último de ellos fue en Chile. En Chile se aprobó el año pasado la ley que permite el aborto legal por tres causales, y que fue realmente un debate muy, pero muy duro, que se llevó adelante y que tuvo como protagonistas justamente a los movimientos de mujeres de Chile. Ahora, aparentemente hay la posibilidad que a partir de una serie de protocolos y una serie de decisiones por parte del gobierno de derecha de Piñera se vea un poco revertido o torcido, ¿no? El alma, la intención de aquella ley, y justamente los movimientos chilenos se están moviendo al respecto. Y también mirando un poco a lo que sucede en Argentina, porque no es lo mismo pelear para que no se toque el principio de esa ley con un país que avanza que con un país que retrocede. En ese momento recuerdo que cuando se dio el dictamen en Chile, hablamos con Claudia Dides, que es la directora ejecutiva de El Miles de Chile, que es una organización que justamente se ocupa de salud reproductiva allí en el país vecino, y la volvimos a contactar en esta ocasión. Claudia Dides está del otro lado del teléfono. ¿Cómo le va, Claudia? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista y por la nueva entrevista, ¿no? Porque me entrevistaron el año pasado en pleno proceso, así que les agradezco mucho que hagan continuidad a lo que nos pasó el año pasado como país y lo que está pasando hoy día. Muchas gracias. No, y además tenemos la posibilidad de justamente dar continuidad al debate, teniendo en cuenta que aquí en Argentina ahora se está dando un debate muy similar. En principio preguntarle, antes de llegar al debate que llevó a la ley, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué es esta intención aparente del gobierno de Piñera de desvirtuar de alguna manera la intención que tenía la ley de las tres causales? A ver, mira, lo que nos sucedió es que a 15 días más o menos desde la asunción del nuevo presidente de la República, Pablo Piñera, hubo un cambio del protocolo de objeción de conciencia que efectivamente favorece a las clínicas privadas y a los hospitales privados los que reciben fondos del Estado. Eso tiene que ver básicamente con que el Tribunal Constitucional chileno declaró, firmó en su fallo que y a la objeción de conciencia institucional. Y creo que es el obstáculo que nos dejó en el marco de estas tres causales, ¿no? Que nos dejó el Tribunal Constitucional, y la verdad es que el cambio de protocolo, claro, se enmarca dentro de lo que dice el Tribunal Constitucional, pero no se enmarca dentro de lo que ha sido el apoyo ciudadano y lo que las mujeres esperaban. Y eso quiere decir básicamente que, por ejemplo, mujeres chilenas que tienen planes privados de salud, con una clínica privada, y si tienen que hacer alguno algún aborto por las tres causales, no lo podrán hacer porque las instituciones se adjudican en medida de que son objetoras institucionales, cuestión que nosotros cuestionamos como principio, ¿no? Porque efectivamente las instituciones no tienen conciencia, pueden tener un diario, pero no conciencia, ¿no? La cuestión de conciencia la practican las personas. Y yo creo que eso es un obstáculo, porque puede dejar un número importante de mujeres sin poder acceder, y lo que hemos solicitado al gobierno es que puedan cambiar ese protocolo, y para ellos han habido dos tipos de acciones. Una es pedirles que las mujeres que están en las zonas privadas de clínicas privadas hacen derivadas, pero que los costes los haga esa clínica, no el Estado, que es una solución a esa problemática, pero no es una solución definitiva a lo que estamos cuestionando. Y por otro lado, que se han presentado diferentes recursos a la Contraloría General de la República para que se pueda manifestar respecto a este cambio de protocolo. Es una cuestión administrativa, que vamos a dar la pelea por ahí. Y creo que lo principal es el obstáculo que dejó el fallo del fallo chino constitucional, que pone a las instituciones como objetoras, ¿no? Y yo creo que esas son yo diré que hace parte como esta cultura chilena en algunas leyes que tienen que ver con el ejercicio de derechos de las personas, que dejan estas trampas, ¿no? Estas cuestiones no resueltas, que además son parte de las negociaciones que se hicieron el año pasado, claro, con los partidos también de la nueva mayoría, de Barcelona, porque sí, ¿no? Yo creo que como organización de la sociedad civil, lo que hacemos justamente es monitorear lo que hacen todos los gobiernos en pro de los derechos humanos de las mujeres, y cuando no, obviamente levantamos y lanzamos la voz. Nosotros la semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con la senadora Constanza Moreira, senadora en Uruguay, y nos decía que inclusive allá también sucedió algo parecido, es decir, una vez que se aprobó la ley empezaron a aparecer estos protocolos, reglamentaciones, decisiones inclusive por parte de instituciones públicas y privadas para limitar lo que era el espíritu de la ley. Ahora, uno entiende que en un marco como el uruguayo, a donde hay un gobierno que por lo menos en principio debería tratar de defender los derechos adquiridos de la población, esto se puede dar en un ámbito de negociación. En Chile, en cambio, ahora que tenemos la vuelta de la derecha al poder, ¿este tipo de actitudes no generan inclusive miedo de que se puedan perder algunos derechos adquiridos? Mira, es difícil que se pueda perder la ley o volver a modificar la ley, porque no tienen mayoría en el Parlamento. En Chile ocurre un fenómeno que es importante conocerlo, digamos, en términos políticos y sociológicos, que tiene que ver con la emergencia del Frente Amplio y los nuevos diputados que no pertenecían, diputadas y diputadas que no pertenecen a esta figura binominal que tuvimos en Chile por más de 28 años. Y eso configura entonces el Parlamento de otra manera. Por lo tanto, cualquier modificación de la ley, la derecha no tiene la mayoría de los votos. Yo creo que eso es importante dejarlo. Pero, sin embargo, lo que pueden haber son estos obstáculos que se dan en la implementación de la ley, ¿no? Y hemos tenido esta última semana una seguidilla de anuncios de clínicas privadas, incluso de gente de hospitales públicos que se traen como instituciones de conciencia, que como tú bien decías, no es diferente a lo que ha ocurrido en otros países cuando aparece la ley, ya sea de aborto por causales o por plazo, ¿no? Que es un fenómeno que se repitió en América Latina. Y me parece que los obstáculos van a venir más bien en la implementación, más que un cambio en la ley, ¿no? Porque claro, ellos en realidad se ciñeron a lo que decía el Tribunal Constitucional, ¿no? Es que viene otro problema que estamos viendo en Chile, no solamente en este ámbito, que tiene que ver con el tribunal. Ay, ya venía mal y la terminamos de perder, evidentemente. Ahora ya vamos a tratar de reconectar un poco la conexión. Pero quería recordar, mientras estaba escuchando a Claudia Dides, me di cuenta de que no habíamos quizás hecho la introducción más pertinente, y que es que el hecho de que en Chile en este momento el aborto sea legal por tres causales ha cambiado la ley que existía y que estaba, que regía prácticamente desde la dictadura militar de Pinochet, que prohibía el aborto en absolutamente todos los casos, que es lo más parecido a lo que venía sucediendo en El Salvador, que es el primer caso que tomamos año durante el Ombelico del Mundo, en que hablábamos justamente de la imposibilidad por parte de las mujeres de acceder efectivamente al aborto en cualquier caso. Entonces, el problema en Chile hoy es que ellos están en la misma situación en la que estamos nosotros ahora. Sí. No es que el aborto es legal en todas las causales. Sí, el aborto en Chile se aprobó en tres causales, como decías, cuando está en riesgo la vida de la madre, en caso de violación o en caso de malformación del feto, inviabilidad del feto. Dentro en estos tres casos, lo interesante de Chile es que una vez que la dictadura de Pinochet prohibió el aborto en todos los causales, antes de la dictadura de Pinochet era legal el aborto en Chile en tres causales. Por eso el debate fue muy largo. Estábamos diciendo que lastimosamente, bueno, existe la posibilidad por parte de este gobierno de empezar a poner una serie de trabas, ¿no?, a lo que tiene que ver con este derecho que adquirió la mujer chilena, en este caso, luego de la aprobación de la ley. Sí, bueno, lo que te comentaba es que difícilmente va a ser por un cambio de la ley, no obstante, puede ser la implementación. Nosotros decíamos, la ley se reduce que las mujeres pueden ir a un sector de los hospitales a invocar, digamos, poder hacerse el aborto esas tres causales. Tenemos un trabajo largo que tiene que ver con obviamente, a concientizar a las mujeres de cuáles son sus derechos, de trabajar con los prestadores de salud, trabajar con los médicos. Y yo creo que estamos en un proceso que es bien complejo, porque hoy día los médicos se pueden sentir estigmatizados, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que Chile durante 28 años no pudo acceder, los profesores de salud, a las últimas tecnologías, ¿no?, de técnicas médicas para poder hacer un aborto. Así que tenemos retraso en varias cosas, pero también estamos esperanzadas. Se ha podido cumplir la ley y las mujeres que han decidido hacerse un aborto en las tres causales, ya van 111 casos. Sí. En estos meses, tenemos que a partir del mes de septiembre, noviembre más o menos, y yo creo que eso nos da la esperanza de que efectivamente hay mujeres que ya han podido invocar a la ley, se han atrevido, y eso es un proceso. Ahora, el problema es que obviamente la información es muy importante, sobre todo cuando un gobierno tiene los medios, ¿no?, para poder influir en los distintos municipios, poder influir en las regiones, le llamamos acá en el país. Y evidentemente nosotros no hemos visto una voluntad por parte del gobierno de informar sobre la ley. Es como la frase que se ha utilizado mucho es: vamos a cumplir la ley, ¿no? Pero las leyes se cumplen también informando a la población de qué se trata, cómo se hace. Y ahí yo creo que vamos a tener algunas dificultades, pero estamos a la espera de los próximos pasos. ¿Qué van a decir tanto la Contraloría, la República, que va a pasar además con la implementación? Nosotros seguimos, ya hemos capacitado alrededor de 600 profesionales de la salud en todo el país y esperamos seguir pudiendo contribuir para que las mujeres puedan acceder al aborto en esas tres causales. Pero sin duda tiene un tema todavía polémico, que a pesar de tener un 72% de aprobación de la población, sin embargo, los que tienen que ejecutar la acción, que es interrumpir el embarazo, todavía nosotros notamos que los prestadores de salud están un poco asustados, medio temerosos. Yo creo que es un proceso lento, ¿no? Es un cambio cultural muy potente que el que se está haciendo Chile y el cual nosotros vamos a contribuir en las partes, obviamente. Claudia Lucio te saluda, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo analizan ustedes desde la organización Miles que dirigís y desde el Movimiento de Mujeres de Chile el gobierno de Michelle Bachelet? Y si crees que la presencia de mujeres en las máximas instancias de poder, como es la presidencia de un país, ayudan al movimiento de mujeres, o si no es una condición necesaria que una presidenta sea mujer para que el movimiento de mujeres avance. Lo que pasa es que yo creo que tuvimos la suerte de tener a una mujer que tenía clara conciencia de cuáles eran los derechos de las mujeres, y por lo tanto eso ayudó, impulsó, porque en el fondo nosotros nunca tuvimos que convencer, digamos, a la presidenta de la República de esta situación, ¿no? Más bien, yo creo que siempre hubo voluntad por parte de ella, e inclusive diré que algunos de sus los partidos que apoyaban su coalición de gobierno no fueron cómplices con la presidenta durante el tiempo que gobernó en esta materia. Entonces me parece que, claro, ayuda cuando es una mujer que tiene conciencia de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, de cuáles son las situaciones de vulnerabilidad, de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero ser mujer no es una condición que te va a habilitar para poder defender los derechos de las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido también, no en Chile, pero en otros países, mujeres que no necesariamente por ser mujeres van a apoyar los derechos de las mujeres. Eso es lo que te quiero decir. Creo que tuvimos la suerte de tener una mujer que tenía conciencia, digamos, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo, pero efectivamente hoy día también tenemos que reivindicar que ojalá las mujeres que lleguen al poder tengan esta conciencia para que puedan movilizar y convencer a los que no están convencidos, digamos, de por qué es importante dar estos pasos, sobre todo en América Latina, que está tan atrasado, ¿no? Yo diría que nuestro continente tiene cifras bien complejas y desiguales, inequitativas, en materia de salud sexual y reproductiva. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy día Chile es el país de América Latina con más casos de VIH, y ahí es porque justamente tuvimos ausencia de políticas públicas. El gobierno pasado no se preocupó de la educación sexual, y nosotros somos bastante críticos con eso. Dejaron de lado porque, claro, había poderes prácticos que también nunca han querido apoyar las políticas de educación sexual, y ahí el conservadurismo atraviesa a todos los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es una constante que ha tenido no solamente Chile, sino que América Latina. Por eso te digo que depende mucho qué tipo de mujer es la que asume el poder, con qué tipo de derechos ella va a luchar, digamos. Que sea mujer no es condición que va a defender los derechos de las mujeres. Eso te quiero decir. Claudia, para cerrar ya la entrevista, queríamos preguntarte, bueno, vos sabés que aquí en la República Argentina se está llevando adelante el debate, de hecho se abrió en el día de ayer justamente el debate a nivel legislativo. ¿Cuáles son para vos los temas o los consejos, por decirlo de alguna manera, los temas fundamentales que la opinión pública debería debatir de cara a todo este proceso que nosotros estamos empezando y que para ustedes fue realmente muy, pero muy largo y muy intenso? Mira, yo creo que hay una cuestión básica que tiene que ver con el ejercicio de un derecho, la posibilidad que tenga cualquier mujer en cualquier país del mundo de poder decidir qué hacer con su proyecto de vida. Y yo creo que es una cuestión fundamental que cuesta mucho entender a los sectores conservadores, de que las mujeres tenemos derecho a decidir. Yo sé que aparece siempre como consigna, ¿no? Pero es muy profunda esa consigna, porque lo que está diciendo primero que somos sujetas de derecho, segundo que tenemos derecho a que el Estado nos garantice cuestiones en este ámbito de que nos puedan atender de buena manera en salud, que no nos puedan estigmatizar, que no nos tomen presa, que no nos castiguen, ¿no? Y yo creo que ese es un proceso tan profundo en cualquier sociedad latinoamericana, porque América Latina es un continente muy machista, que le cuesta entender, digamos, que las mujeres tenemos voces. Y lo otro es que yo creo que tiene que ser un debate abierto, siempre muy, muy, muy de cara a todo el país, donde puedan aparecer todas las opiniones. Y también yo creo que hay que tener mucho cuidado respecto al tema laico. A mí me parece que cuando las iglesias no empiezan a involucrarse en las discusiones que tienen que ver básicamente con el ejercicio de derecho, creo que ahí tenemos un problema. Hay que recordar siempre que hay una separación entre el Estado y las iglesias, y creo que eso en América Latina, a pesar de que puede estar en las constituciones diversas, las constituciones políticas, sin embargo, vemos que hay un poder ahí fáctico que está influyendo. Claro. Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque, mira, finalmente es la jerarquía de la Iglesia Católica la que influye, no son sus fieles, ¿no? Ahí hay que hacer una distinción, por ejemplo. Y el tercer punto que yo creo que es un acto civilizatorio. A mí me parece que lo que está haciendo diversos países latinoamericanos es ponerse al día con el siglo XXI, es reconocer que las mujeres tenemos derecho a decidir, que no es que tengamos que luchar todos los días por eso, es una condición humana. Y el acto civilizatorio es justamente reconocer eso, ¿no? Y me parece que todas las discusiones que seguramente van a tener cuando hablen los médicos, cuando hablen la bioética, el poder biomédico, esa es solo una mirada, pero aquí la principal es la mujer. Y yo creo que es una cuestión que hay que respetar profundamente y discutir, debatir, creo que hace bien, no muy largo, por favor, porque creo que las discusiones largas agotan, creo que no se reconoce y por mí que las mujeres lo siguen pasando mal. Y sobre todo decir que son leyes que garantizan y que no obligan. Yo no conozco ninguna ley en el mundo que obligue a una mujer a abortar. Claro. Solo conozco leyes que garantizan la posibilidad de elegir. Y creo que eso es vital. Vital, claro. Porque también hay que respetar a aquellos que no están de acuerdo, pero aquellos que no están de acuerdo no pueden imponerme su verdad. Eso es lo importante de mirar, digamos. Por supuesto, ustedes tendrán sus propias discusiones de acuerdo a su contexto, y eso uno es espectadora, ¿no? Pero yo creo que eso es lo básico, ¿no? De sobre todo entrar y dar cuenta de un acto civilizatorio, moderno, democrático, que en el siglo XXI, o sea, estamos discutiendo cuestiones que de verdad han sido más de 30, 40 años y además con un retroceso muy fuerte por parte de los sistemas de garantía respecto a los derechos de las mujeres. Así que yo de verdad me alegro profundamente que Argentina haya entrado en este debate. Yo creo que tienen grandes mujeres ahí, dirigentes, tienen un gran movimiento de mujeres en Argentina que seguramente van a estar a la altura de todo el debate que ya comenzaron. Claudia, la verdad que te agradecemos nuevamente por este contacto. Está bueno de alguna manera cerrar un ciclo, que en realidad no es cerrar, es continuarlo, ¿no? Hemos hablado con vos el día justamente en que se aprobaba la ley. Ahora que estamos nosotros en el debate, poder seguir mirándonos un poco en el espejo chileno, ¿no? Para entender cómo viene la cuestión. Y seguramente volveremos a comunicarnos más adelante para ver un poco cómo avanzamos en todo esto que nos interesa tanto. Muchísimas gracias, porque nunca me olvidé que yo estaba fuera del tribunal condicional con mucho ruido en el centro y me metí a un café y igual pudimos conversar, y para mí fue muy importante que Argentina, un país que yo quiero mucho, estuviera preocupada de la situación de las mujeres chilenas. Así que espero el próximo llamado para que sigamos conversando sobre el tema y para saber también cómo ustedes van en su debate y qué está pasando. Así que encantada, y de verdad lo recuerdo con mucho cariño porque no me voy a olvidar de su día. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Claudia. Hasta luego. Ya, listo. Adiós. Chao. Adiós. Hablábamos entonces con Claudia Dides, ella es directora ejecutiva de Miles Chile, una organización que justamente se encarga de lo que es la salud reproductiva y sexual de las mujeres en Chile, y es miembro del directorio consultivo, del miembro consultivo latinoamericano de Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Dificilísimo el título. Colorado, se te termina el aire. Nosotros vamos a escuchar algo de música chilena, Anarquía Tropical y Chico Trujillo. Oh, momento, aunque a veces deje la cola. Lo que tiene siempre frente, sus ideales defiende. Anda con la frente en alto porque el sistema no se vende. De chica es independiente, de secundaria zarpa. Se capricha la marcha, la cara en la toma. Le gusta tomar, ella dice cómo cuidarse cuando quiere ser mamá. Le gusta vacilar, bailar y amar, pero con libertad. Trapa con la calle para sobrevivir, se caga en todo patrón. Le gusta salir, reír, compartir y si puede, lucha mejor. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? En Estados Unidos existen más armerías que supermercados. Según el reconocido portal de estadísticas Statista, hay 64.747 armerías, mientras que existen 38.000 supermercados, 14.000 McDonald's y 10.000 Starbucks. Bueno, ya hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. No podemos hacer otra cosa que agradecer profundamente a la operadora, a Lucianita Franco, que se vino acompañada y que además con una compañía que la mantuvo muy atareada durante las últimas dos horas. Así que vale doble el agradecimiento, porque no es fácil ya de por sí llevar adelante las tareas que lleva adelante, y más con un acompañamiento tan pero tan importante. Ha estado el señor Nehuen Alegretti eligiendo la música. El último tema no era tanto de la del gusto general que tiene. No, nos sorprendió un poco. La cepa, abuelita. No, porque yo me esperaba así un black metal, un punk, una cosa más así alegretiana, pero no, se salió con algo bastante, bastante interesante. El señor Juan Ignacio Arechaga es quien se ha encargado de la producción periodística y es también la mente brillante que está detrás de la nueva iniciativa del Ombelico del Mundo, www.ombelico.com.ar. No es simplemente un sitio a donde ponemos lo que hacemos acá. La propuesta es una revista. Es una revista web. Obviamente no tenemos la posibilidad de hacerlo en papel, ojalá, pero sí una revista web de periodismo internacional. La verdad, es una propuesta muy interesante, gráficamente muy, muy linda. Ha habido muchísimo trabajo por parte, sobre todo, de Juan Ignacio Arechaga, que es el productor de este programa. Y que bueno, la verdad vale la pena meterse, y obviamente ahí van a encontrar tanto las notas que han escuchado en el día de hoy, elaboradas, trabajadas, con datos, hechas justamente para revista, como otras notas que vamos escribiendo, vamos elaborando, vamos trabajando. Tuvo mucho éxito la nota aquí de Lucio Garriga Olmo acerca de lo que sucedió en Brasil durante el último fin de semana. Ha circulado en varios medios, así que la verdad, empezamos a partir de ombelico.com.ar a linkearnos, a movernos hacia otros medios y a difundir un poco el trabajo que venimos haciendo. Justamente, Lucio Garriga Olmo, nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos la próxima semana y vamos a estar con los ojos bien atentos en lo que pasa en Siria. Obviamente, sí, que es cuestión de horas, según dicen. Parece. Vamos a ver. El señor Francisco Castaño. Nos escuchamos el próximo miércoles, atentos a la posición y la participación de Argentina en la Cumbre de las Américas. Claramente, claramente, sí, tema importantísimo. Cabe la posibilidad de que mi voz no esté la próxima semana, no lo puedo asegurar desde el vamos, pero es muy probable, con lo cual, bueno, nos volvemos a encontrar seguramente, si no es la semana que viene, la otra. Y recordarles, www.ombelico.com.ar es la página donde pueden encontrar todo lo que venimos produciendo aquí y en otros lugares. Hasta la semana que viene.